que los talleres siempre estuvieron en la escuela, con sus vaivenes, incluso se sostuvieron en la pandemia, el taller de deportes que funcionó históricamente los días viernes, y atravesamos distintas etapas con más chicos, con menos chicos, con las parejas pedagógicas que son los talleristas en el aula, produciendo junto con los profes, produciendo y convocando a chicos. Se pudo incluso viajar a otras provincias con algunos talleres que se hicieron, títeres, no sé, marioneta, estoy así, dibujo con todos los murales que se hicieron, que están incluso hoy en la escuela, tantas cosas, ¿no? Que a veces uno no toma dimensión de todo lo hecho y a veces es necesario hacer un parate y volver a mirar, ¿no? Qué es lo que se hizo, que es mucho y ojalá que podamos seguir siempre con los talleres y que haya pibes que quieran anotarse y que más allá de la nota de la calificación, que los convoque el hecho de estar juntos dibujando, compartiendo un tema, pibes que agarran la guitarra y que de pronto suena un piano y es alguien que está ensayando y eso es lo que también hace a la escuela, ¿no? Lo que ocurre un poquito en los bordes de las aulas, pero que es algo que a los pibes los conmueve y eso creo que es la función que tienen un poco los talleres.